es un sueño de haberte perdido y saber que tienes dueño. Quise ahogar mi vida en alcohol, humo y olvido. Como condenado a muerte, esta pena va conmigo. Y al amanecer solo pido de hacer el amor contigo. Ven pronto, mi amor, por favor te lo pido. Yo quiero tu carita en mis sueños y de tus lindos ojos ser tu dueño. Yo quiero tu carita en mis sueños, te quiero, amor. Yo quiero tu carita en mis sueños, te quiero, amor.